acá se aplica la información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Es la 1:18. Saludo a todos los que estáis sintonizados a Radio del Deporte en el 101.4, a Radio Marca Elche. También para todos los que sintonizáis Teleelch, que estáis viendo también cómo hacemos la radio en directo, y para los que, pues, por cualquier motivo, por ejemplo, porque estáis fuera de casa de Elche, en cualquier zona del mundo, pues nos sintonizáis por Impuestos.es. Hoy es 20 de diciembre, es jueves en el que hay, pues, dos frentes abiertos en el Elche Club de Fútbol que ya vamos a comentar, porque no, si no te has enterado, en el sorteo de la Champions League, el Real Madrid se enfrenta al Manchester United, Real Madrid-Manchester por este orden, al ser segundo el Madrid tendrá que jugar el partido de vuelta en Old Trafford, Milán-Barça, Valencia-PSG, Paris Saint-Germain y Oporto-Málaga. Recuerdo que estos partidos se disputarán la ida el 12 y 13 de febrero y la vuelta el 19 y 20 de febrero, en un día en el que se sigue hablando y mucho de la operación de Tito Vilanova, el que fuera jugador del Elche Club de Fútbol. Recordamos que Tito Vilanova influyó en aquel último ascenso, recordamos, temporada 98-99, cuando el Elche ascendió aquel año en Melilla, el último gol de Claudio ayer en Melilla. Y Tito Vilanova era parte integrante de aquel equipo, y pues, aquella temporada fue la última que tuvimos en segunda vez. Desde entonces, el ascenso de Elche está de manera consecutiva 14 años ya en segunda división, el de hecho el equipo más veterano en temporadas consecutivas en segunda, y Vilanova formaba parte de aquel Elche. Tito Vilanova, para los más jóvenes, para los que no lo recordáis, que era uno de los jugadores de mayor calidad de aquella plantilla, de alambre, de arqueadas, jugador de mucha calidad, de mucho talento, pero muy fuerte, ¿no? Eso es que se podrían hablar de un poco de sangre de horchata, y quizás por ello, por tener esa calidad, el público le pedía más. Era uno de los jugadores más pitados de aquella temporada, se le exigía más que algo. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación a Tito Vilanova, el actual técnico del Club de Barcelona, que esta mañana ha sido operado. Bueno, y qué momento de tiro yo. Los titulares. El Elche despide el año mañana a las 8 en Valdebebas contra el Real Madrid Castilla, con la obsesión de sumar 3 nuevos puntos. ¿Qué supondría ello? Pues que sería campeón de invierno, que sacaría mayor ventaja sobre rivales directos, y bueno, sobre todo que se iría de vacaciones con unas sensaciones formidables, las que ya tenemos todavía con las giras ya montadas, y además tendrían de premio 2 días más de descanso que no de vacaciones. Para el esquema se lleva toda la plantilla, excepto a los lesionados Pellegrini y Berenguer, que se quedan, pues, porque van a hacer el trabajo de recuperación. Incluso Damián Suárez, que está sancionado y no puede jugar, sí viaja. Incluso también Ati Flores. El canterano Sergi, además de viajar, estará entre los 18 convocados. También Palanca. El equipo cuenta en un poco más de una hora, las 2:30 de la tarde, de niño, y llegará a las 8 de la tarde a la capital de España. El otro frente abierto es el de esta tarde. Hoy a las 7 se celebra la Junta General de Accionistas en el Martínez Valero para presentar los números rojos del club y de la pasada temporada. También el presupuesto de esta campaña y anunciar algún cambio en el Consejo de Administración. Hoy ha sido presentado el quinto partido benéfico que organizamos los periodistas deportivos. La prensa deportiva por 5 años se va a enfrentar a un equipo femenino. En los dos primeros años fue al Cenosala, en el tercero al Bimilenari, el año pasado al cuarto al Elche Femenino en Fútbol. Volvemos al Fútbol Sala, que es lo nuestro, en distancias cortas, contra una selección de Fútbol Sala Femenino, de las tres representantes en este caso de los tres equipos representantes de la ciudad, el Pepe Sala, el Milenari y el Juventud Torres, que será el 5 de enero, el día de la cabalgata de Reyes, sábado 5 de enero, a las 11 de la mañana en el pabellón de Carros. Lo importante es que si, sobre todo, si vais, que lo hagáis con alimentos, porque Cáritas se va a encargar de recogerlos, esperemos que muchos furgones, para ayudar a las familias más necesitadas. Leche, aceite, cereales, pañales, todo eso es lo que vale. Y además, apuntaron bien la fecha del 5 de enero, para ya matarlos antes de la mañana, porque los 300 primeros que vayáis, entráis con alimentos, da igual una botella de leche o de aceite, una o 10, mejor 10, pero con una sobra. Los 300 primeros tendrán una entrada para ver el Elche Sabadell, todo el día después, el sábado, o mejor dicho, el domingo, día de Reyes, y domingo día 6, porque ese domingo día 6 a las 5 de la tarde juega el Elche en el Martín del Mateo, el Lago, pase lo que pase mañana, contra el Sabadell. Así que el Elche dona, y desde aquí los agradecimientos para el Elche de fútbol, porque dona 300 entradas, los primeros 300 que lleguen con alimentos. Podrán ver el partido gratis y el día después el sector. Bueno, pues esta tarde hay Junta General de Accionistas. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola. Porque hoy en las redes sociales vamos a tratar de, bueno, no sé si llamarlo ayudar al consejo, pero sí les puede venir bien las sugerencias o las preguntas que los oyentes tengan por hacerles. Porque, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Lo que queremos es que nos cuentes si pudieras estar en ello. ¿Qué pregunta o qué comentario haces? Pues, ¿qué les preguntarías si esta tarde pudieras estar en la Junta General de Accionistas a los máximos mandatarios? ¿Qué les preguntarías? ¿Qué les sugerirías? ¿Qué les dirías en definitiva si pudieras hablar, si pudieras poner votos, si pudieras acceder? Porque recordamos que para entrar en esa Junta General de Accionistas tienes que tener voz y voto, y para ello tienes que tener un mínimo de 5 opciones. Si no las tienes, las puedes juntar. Vamos, lo de esta tarde, y de alguna manera, va a ser una Junta General de Accionistas posiblemente el más, no sé si llamarla caliente, pero lo van a aprobar todo, eso seguro, porque ya ayer hubo reunión del patronato de la fundación tiene el 63% del accionariado y está aprobado todo. Ya las cuentas están, no sé si corregidas, aumentadas o maquilladas, pero lo cierto es que se van a aprobar, porque la mayoría la tiene el patronato y la fundación, y la fundación ayer ya lo acordó todo. De todas formas, tenéis la libertad absoluta, si sois accionistas, tenéis participación por voto de acceder, recuerdo, esta tarde a las 7 en primera convocatoria, para que os cuenten, para que podáis preguntar, para que os aclaren, para que dejen claros los números del club, porque claros no están. Bueno, no los tenían claros el vicepresidente Juan Enguix, que en eso públicamente lo ha reflejado claramente y ha tenido como diana al exdirector general Tomás Amaro, por eso fue destituido, cesado, como lo queráis llamar, porque no ha habido, al parecer, según él, transparencia en los números del club. Por eso esta tarde es una magnífica oportunidad para que esa transparencia aflore y las dudas que tengáis las podáis preguntar. Una deuda que no está muy claro si es de 20, de 22, de 16 millones de euros. La deuda global del club también dependerá mucho si hay recibos los 14 millones y medio del préstamo del Instituto Valenciano de Finanzas, que evidentemente es una deuda. Es un préstamo que habrá que devolver a, en su defecto, lo que se supone que pasará. Que transcurrido los 5 años desde su adquisición de ese préstamo, que estará, le faltará poco. Si no pagas, es el Instituto Valenciano de Finanzas el que es el accionista mayoritario y podrá hacer y deshacer, se supone. Pero de todas formas, eso está por ver y por llegar. Lo que parece claro es que dentro de la deuda quedan reflejados apuntes contables, como mínimo, por ejemplo, los 3 millones de déficit de la temporada pasada. A los bancos se le deudan 2,3 millones de euros, cantidades que se consideran como pago a largo plazo. A Juan Carlos Ramírez, algo más de 3 millones de euros como máximo acreedor personal. A corto plazo el pasivo está en torno a los 9 millones de euros, más casi 5 que se deben a Hacienda y Seguridad Social. Quedan pendientes por abonar una cantidad superior al 1,5 millones de euros a personal y jugadores a 30 de junio y se mantiene, por ejemplo, una deuda de algo más de 330.000 euros con el Salamanca por el traspaso de Miguel Mina. Por tanto, como digo, son números que igual en un periódico los leéis de una manera, en otro los leéis de otro, en una emisora de radio los leéis de otro, y lo cierto es que lo mejor es que esta tarde, noche, los aclare el. También la noche presentará el balance del ejercicio de esta temporada, en este caso presupuesto de ingresos y gastos, que estará alrededor de los 7 millones de euros. Y a situación, en este caso a tenor del informe del auditor, en breve igual se tendrá que apostar por la realización de una nueva ampliación de capital para cubrir esta fase económica. Claro que esta es una de las vías. Normalmente pensé, bueno, que la situación coyuntural económica actual, es decir, que la crisis, ¿quién está para poner respuesta? Pues es digo, el que algo quiera una respuesta. Y si quieres seguir nadando para llegar a la primera división, habrá que hacer un esfuerzo económico. Pues aquí se cumple Ramírez y compañía, pues tendrán que hacerlo si quieren luego recuperar los impuestos. Además de otras partidas de ingresos como taquillas en la segunda vuelta, que se espera que sea fenomenal. Campaña de abonos en la segunda vuelta que se pondría a partir del 7 de enero. Y por supuesto, sin olvidar que la primera división, en caso de conseguirla, te va a aportar unos ingresos que se multiplicarían por 4 a los que tienes en la actualidad. En la actualidad, esto es algo que ya he dicho mucho. Sé que es algo teórico y que luego hay que ponerlo, hay que plasmarlo. Pero es la realidad. Si tú ahora tienes ingresos por valor de 6 millones y medio, 7 millones de euros, que son los que tiene el Elche, en primera división los multiplicas por 4. 7 por 4, 22. Todavía me acuerdo de la tabla de multiplicar. Pues 28 millones, en torno a 30 millones de euros, serían los ingresos la próxima temporada. Podrían entre 30 y 35, si no cambian las partidas, porque de televisión, de los 3 que ingresas en segunda, pasas a los 20 que ingresas en primera. Y hasta los 30 o 35, pongamos 30, no nos volvamos locos, están sobre todo en la campaña de abonos de primera división, de un club que lleva 24 años sin ganarla, será una gran campaña de abonos. Es cierto que todos los que se han sacado su abono ya tendrían ahí un buen descuento por la campaña de abonos anterior. Taquillas, habrían 3 taquillazos, tira del club, a saber, seguro, Real Madrid, Barcelona, y el otro, que no podía poder ver a México, Madrid, Valencia, o eso. El dinero por patrocinadores se multiplicaría por 3 o 4, el dinero de publicidad estática se multiplicaría por 3 o 4, el dinero de las quinielas, otro tanto de lo mismo. Ahí están esas partidas para llegar a 30 millones. No te tienes que volver loco. Si ahora te gastas de los 7 millones que tienes de ingresos en segunda, 5 en plantilla, no te puedes volver loco. No tienes que mantener la plantilla actual, el grueso de la plantilla actual. Y como mucho, hablo, insisto, desde el pedestal de tres medios de comunicación, y parece sencillo decirlo, como mucho, 15 millones en plantilla. Es decir, esos 10 millones de más, los 5 que tienes ahora, hasta los 15, no es para fichar a 15 futbolistas, para fichar a 3 o 4 mucho mejores que lo que tienes, un auténtico coordinador vertebral. Y los otros 15 hasta los 30, para sanear el club e ir pagándole, que vayan recuperando dinero los que la han puesto, que me parecería correctísimo. Pagar a organismos oficiales, con los que, por ejemplo, con el Servicio Social, imagino que estará ya negociando para aplazar los pagos, poniendo precisamente el reclamo de ese ascenso en la dirección para pagarle casi a toca teja, en fin, con los bancos, etc. A que parece un plan sencillo, no lo es, pero lo parece. Pero sobre todo, de administración, fundamentalmente el presidente y el vicepresidente, que son los que han andado a la greña en los últimos días. Por tanto, alguna pregunta por reflejar será la composición del nuevo consejo. La salida de Tomás Alvarado será por hecho del patronato, una vez que ya ha salido de, y también del consejo, una vez que ha salido como director general, después de que Andrés fuera objeto de persecución por parte de Andrés, que incluso llegó a atacar al presidente en el tema de Alvarado públicamente. Lógicamente, Bertín entra en un consejo de administración más amplio. Juan Andrés, veremos si acaba convirtiéndose en el hombre fuerte del consejo, como es su intención, y ya lo ha demostrado públicamente. Y luego, bueno, pues tanto la recaudada a fin a Juan Carlos Ramírez podría tener su puesto en función de las negociaciones. También podría haber otro nuevo miembro del consejo por parte del propio mando de Juan Andrés. En fin, todo eso lo logramos. Así que hay que tomar en particular sobre algo que todavía no es el. Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos ya con voces de protagonistas. Estas fiestas celebralas en el restaurante Rincón de Galicia. Y el fin de año inolvidable con la gran cena de Nochevieja junto a la familia y amigos. Esta Navidad, la mejor celebración en el restaurante Rincón de Galicia. Calidad y buen precio. Reserva en el 96-667-0430, Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Manuel Hernández 8, Elche. Felices fiestas. Ya está aquí Vodafone Red, tu plan con todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Ponemos ADSL, fijo y móvil, conéctalo todo. En Telefón, contrata este mes ADSL máxima velocidad, hasta 20 megas. Teléfono fijo, móvil con tarifa plana, y te llevas un smartphone LG L3, todo por 40 euros al mes. Telefón, en Elche, centro comercial La Llor y Camino de los Marcos 1, en Almoradí, calle Canarejas 30, y en Santa Pola, calle Elche 12. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en forma bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cavalier Sorts 26 y 50. 4 Elche, teléfono 965-43-7809. ¿Quieres cumplir años con el mismo pelo? En SG Centros Capilares lo podemos conseguir. Ahora, con nuevos tratamientos y más inversión tecnológica. Es muy fácil. Ven a SG Centros Capilares, los de siempre. Estamos en Blasco Iván Azorte, Elche, teléfono 965-43-4500. SG Centros Capilares. Arroz del señoret, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, la casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros, con parte de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a cero por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con postre. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, en concreto deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. En Radio Express Marca, Elche el Mundo. El análisis a punto del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. En el sector que a las 2:30 de la tarde, ahora mismo terminando de comer en el Hotel Milenio, si es decir, en el autobús y camino Soriano, camino a la capital, llegará a las 8, concretamente, a ver, el hotel partirán, ya lo he dicho, a las 2:30, llegan a las 8 al Hotel NH San Juan. viernes después del partido, se vienen directamente a casa, llegarán a las 4 y cuarto de la mañana aproximadamente y bueno, se descansarán y luego por la mañana ya cogerán sus automóviles a sus familias y se marcharán de vacaciones. Si mañana el Elche no pierde, volverán el día 1 por la tarde, es decir, pasarán la noche vieja con la familia. Si mañana pierden, llegarán el día 30, dos días antes, por tanto, les interesa evidentemente apretar mañana y ganar por mucho tiempo, no solamente por eso, sobre todo por ganar y por conseguir esa competición. Andrés Morvide, el equipo de fútbol, en su página web ha mandado un comunicado oficial de apoyo a Tito Vilanova. El club quiere desear una pronta recuperación a nuestro ex jugador y técnico del fútbol club Barcelona, Tito Vilanova, y una pronta vuelta a los amigos. Tito Vilanova en el año temporada 98-29 estuvo en el Elche y además consiguió con los Claudio, Huevón, Armentano y compañía el ascenso a segunda división. Si esta tarde tuvieras la oportunidad de hacer la Junta General de Accionistas, para la mayoría que seguramente no podéis estar o nos corresponde estar porque no sois accionistas, por mucho que tengo acciones, ¿qué le diríais al Consejo de Administración? ¿Qué les preguntaríais? ¿Qué les aconsejaríais? Pues a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, pues estamos dando la oportunidad de participar y Rosa nos cuenta ya algunas de esas opiniones. Pues empezando por Twitter, nos dice Robin Channel, ¿cuáles son los precios ¿cuáles son los precios de abonados ante el Sanadero y el de Guadalajara? Preguntar si va a haber alguna promoción especial como el día de otro día de la Almería, no se sabe. Otra, ¿tienes el sustituto de Tomás Alcalá? Pues eso es lo que han cambiado esta noche, hasta el momento no había ningún sustituto. Podría ser Antonio Roca Mora, que podría entrar dentro del Consejo de Administración, ya estuvo, de hecho su hermano Manolo Roca Mora está, podría entrar como consejero, incluso como patrono e incluso como director general, pero bueno, es una. Todavía no hay nada. La última pregunta para ti es que quieres saber Iván si ya se animó a traer a nadie y con eso puedes también. Pues dos completos, no sé si al final saldrá el tercero, pero no sabía había completo. Ahora sí, dice este Torres que preguntaría desde el Real del Club, ¿qué tienes previsto hacer para trabajar en su vida? ¿Y qué es de la actividad deportiva? Normalmente no suceden. Pasos futbolistas y taquillazos. Aquel tenido dónde está, gastado y recuperado por parte de alguno, como el señor Rodríguez, y ahí pues la mano para recuperar algo de lo que había. Así, a grosso. David Martínez dice que les pido que estén quietecitos y no den más escándalos. Y por último, te cuento que el opinólogo dice: ¿por qué se sigue manteniendo que el Betis no ha pagado la mayor parte de Molina cuando eso es verdad? Cualquier abonado al club sabe de una ley que es el dinero como parte de la gestión sanidad de la vida y que lo que queda por pagar es una mínima cantidad para crear una gestión de empleo. Pues ahí están, que yo creo que viene muy bien que hagáis este tipo de preguntas, porque me consta que tenemos grandes oyentes en el Consejo de Administración y que están tomando buena nota de las preguntas que hacéis, porque creo que son muy importantes y muy interesantes, además de las que les pueden hacer los activistas que tenemos. Vamos a lo deportivo, ya mañana os informaremos ampliamente de todos los puntos que surjan esta noche en la Junta de Administración, mañana vamos a jugar con el último juego, pero hablamos de lo deportivo, mañana último partido del año 2012, el Elche quiere terminar 2012 con una victoria. El técnico del Elche se lleva en apenas 45 minutos a toda la temporada, es decir, a todos menos a dos de los lesionados que tienen trabajo específico, como el Pellegrini, que también tiene trabajo específico en el club, y Grandier, que todavía no está en el para jugar. Si viaja, por ejemplo, Javi Flores, que mando hacia aparte, que quiere estar con el equipo. Si viaja, por ejemplo, Damián Suárez, que no puede jugar por sanción y que también va a viajar. Con lo que el técnico del Elche demuestra que quiere unión, que quiere pinta, que quiere ser una familia. Y que el partido es muy importante. Es que imagínate que a lo mejor el individual, no pasa nada, seguimos libres. No, oiga, que a lo mejor está por punto de mañana o el empate de mañana el puntito. ¿Es el que te hace falta para ascender directamente? Claro que sí, porque es una final. Tiene tanta trascendencia como el de la Almería o el del Villarreal. O ver que usted vaya a ser que a lo mejor está ahí, en el último partido de liga, que te hace falta ese punto y no lo consigue. Claro que sí, importa. Todo lo que somos ahora, para cuando venga la época de vacas flacas, que llegará. Ahora no llegue, pero llegará a todos los equipos de liga. Bueno, pues Miguel Palanca es una de las novedades en la convocatoria y para él, bueno, pues es un partido especial. ¿Por qué? Por muchos motivos. Primero, porque él salió de la Casa Blanca con el Real Madrid Castilla hace 4 años y debutó hace 4 años en diciembre. En 2008 debutó con el primer equipo. ¿Recordáis? Juan de Ramos lo hizo debutar y a punto de marcar un gol que hubiera sido decisivo probablemente en ese partido. Luego no tuvo fortuna, como el Castellón, y en el Elche, pues la mala suerte y la lesión que le han perseguido sobre todo en este año. Así que vuelve y por eso, y lo que puede contar para él es un partido especial o no. ¿Qué para él? Bueno, yo creo que más que por volver a la Casa Blanca, para que es un partido especial porque vuelvo a tener una lesión, ¿no? Y más que sé que ahora ya sigue la definitiva, ¿no? Que lo encuentro bien y eso para mí es una buena especial. 2012, un año difícil. Sí, la verdad que sí, ¿no? Que 2012 pues, para mí ha sido un año muy duro, ¿no? En el tema del deportivo, he pasado por un sinfín de lesiones que anímicamente pues lo he pasado muy mal. Mi familia es consciente de lo mal que lo he pasado, pero bueno, por suerte ahora ya llevo un par de semanas entrenando y lo que quiero es intentar ayudar al equipo. Yo no creo y espero que sí, que sea un buen año. Hablaba de que 2013 es una supersticioso y espera que sea un buen año. Bueno, ¿cómo se encuentra ahora mismo? ¿Cómo te encuentras, Miguel? Yo no creo en el desarrollo y está llevando muy bien. A ver si se puede. Me encuentro muy bien, ¿no? Del tema de molestias no he notado absolutamente nada, pero sí que es verdad, pues físicamente, pues llevo prácticamente un año sin disputar 90 minutos y sin tener una continuidad de entrenamientos que físicamente pues se nota, ¿no? Pero ya me han utilizado un plan de trabajo específico para las navidades, pues para volver lo mejor posible y estar al ritmo del entrenamiento. Sí, la verdad que sí, hay que ser muy fuerte porque ver cómo cada 4 o 5 semanas tienes una recaída, pues es muy duro, ¿no? Y pues por día digo que estoy todo olvidado y tengo una mentalidad muy positiva para no volver a lesionarme, por supuesto, y para intentar ganar. ¿Qué filial espera? Bueno, calidad, ¿no? Pero también el tema defensivo, si se dejan alguna vez, pues se dejan conseguir algunas facilidades, ¿no? Pero bueno, sabemos que va a ser un partido muy complicado, que ellos te pueden matar porque tienen jugadores muy, muy rápidos, muy habilidosos, y bueno, nosotros utilizaremos nuestras armas para intentar llevar los tres puntos que lo que vamos a llevar. Una salida defensiva muy buena, ¿no? Que es lo que al final se hace estar ahí arriba, y tenemos que seguir esa línea y seguir intentando materializar las ocasiones que tenemos y el secreto de Leche, ¿no? Que tenemos mucha intensidad para hacernos que el balón, y luego cuando tenemos el balón pues salimos muy rápido y jugando a los goles. Sí, bueno, a ver, también lo del principio de temporada, ¿no? Que nada más empezar los partidos prácticamente sin presencia, bueno, durante todo el año los rivales los van conociendo y van utilizando sus armas para neutralizarnos, ¿no? Y a ver, era lo mismo que ahora pues cuesta un poco más y pues, los rivales vienen sabiendo ya con la lectura aprendida y bueno, pues porque así que tenemos que esperar el próximo momento como hemos estado en el último torneo. ¿Cómo jugar al filial? ¿Espera que pueda contra golpe, que lleve la iniciativa? La verdad que no lo sabemos, ¿no? Porque siempre planteamos todas las semanas cómo trabajamos, cómo vienen haciendo los equipos en las últimas jornadas, y contra los otros pues cambian prácticamente todo el esquema, ¿no? Pero bueno, no creo yo que el Madrid cambie su filosofía, y supongo que intentará pues jugar como viene haciendo, ¿no? Jugar muy rápido también arriba y intentar buscar el otro también. Sí, bueno, son anécdotas, ¿no? Así que es verdad que muchos goles, pero por contra también recibe muchos, ¿no? Queremos que nosotros hacerles como por ejemplo el otro equipo, sí. Y en el vestuario sigue ese magnífico ambiente que dan los resultados del juego. No, yo creo que es todo positivo, ¿no? Hay un gran ambiente, todo el mundo está feliz y eso se dice palma, ¿no? También pues en los partidos, y es uno de los secretos para poder seguir ahí arriba, ¿no? Haya un buen rollo y buen ambiente. ¿Qué mensaje mandaría a los aficionados? Hombre, yo viviendo lo que he vivido, también pedí salud, ¿no? Porque al final sin salud no puedes mostrar nada ni hacer prácticamente nada, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que la afición tiene que seguir apoyando a los jugadores haciendo, porque yo creo que este año es un año muy importante para nosotros, y tenemos el recuerdo de años pasados que también nos hemos ido muy bien y al final pues ha salido un poco como nos esperábamos, ¿no? Pero yo creo que este año con la ayuda del equipo de la afición pues se puede lograr el sueño. Bueno, la afición la verdad es que se está volcando. También es cierto, y eso al César López del César, hay que reconocer que el club también se está volcando, porque sigue ayudando y financiando parte de los viajes con entrada incluida. Por tanto, pues que cueste 25 euros la entrada del viaje en Murcia por los 25 euros que cuesta en Girona. Que se está aportando en el club en ese sentido de los aficionados, y los aficionados están respondiendo. Hay cuatro autocares completos que partirán mañana viernes a la 1:00 p.m. a ver el partido, es decir, más de 200 aficionados. Además, conocemos a muchos que van a ser los dos vehículos particulares, como los 5 fantásticos, que nunca fallan, estarán viendo ese partido en Valdebebas, en el club, y esperando, por tanto, un gran apoyo de la afición. Yo creo que van a ser más aficionados de noche que del Real Madrid, abonados del Real Madrid para ver al Castilla. Por tanto, felicidades y enhorabuena a esa afición que se está volcando. Por cierto, Vicandi Garrido, esto no es una marca de detergente, es el colegiado vasco que va a dirigir el partido mañana. No sonará porque nunca ha pitado al equipo de fútbol, el colegiado que está adscrito al Colegio Vasco, y ha arbitrado esta temporada 8 partidos, donde los locales han conseguido la victoria en 3 ocasiones, los visitantes en 2, y el resto de partidos, los 3 que faltan, han concluido en tabla. Iñaki Vicandi Garrido, no equivocado, sí pitó al Elche en una ocasión, en una sola ocasión, lo hizo la pasada temporada en el partido que enfrentó a los mexicanos contra el Girona, y que perdió Interdón, y que ganó al Elche por 1-4, fue el primer partido de liga, bueno, era el segundo partido de liga, pero con lo de la huelga, el de Córdoba no se jugó, y ese partido fue el primero de liga, y los Sánchez Verde ganaron 1-4 con el arbitraje de Vicandi Garrido. Nos ha ido muy bien con él, la única vez que nos ha pitado, y también fue fuera de estadio. Una pausita y seguimos. Para cada momento. ADSL fijo y móvil. Conéctalo todo. En Fairphone, con todo este mes, ADSL máxima velocidad, hasta 20 megas. Teléfono fijo, móvil con tarifa plana, y te llevas un smartphone LG L3. Todo por 40 euros al mes. Fairphone, en Elche, centro comercial de Ayub y camino de los Magros 1. En Almorquí, calle Candejas 30. En Santa Pola, calle Elche 12. Thank you. embargo, este año hemos pensado que lo mejor era pues, ayudar directamente con alimentos a las familias necesitadas y reconocidas por el más bien delegado de Caritas que garantizan que la ayuda llega y ojalá que se haga todo el año ese tipo de eventos para llevar un fondo para cargar de una manera que hacer más bien. Pero antes, nuestro compañero Pepe Morago, de la cadena SER, también hablaba de la necesidad que hay que tener para eso. Aquí lo vamos a dejar, nos seguiremos hablando de este partido y con otro benéfico que tenemos, el día 30 de los jugadores, que será el día 30 a las 11:30 en el campo de Natural Kiev y lo rey también a beneficio de Caritas. Tenemos que buscarnos todos. Lo dejamos aquí, os dejo con Directo Marca. Hasta luego, un placer.